¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andás? Un gusto escucharte. Un día histórico en San Juan, un día histórico para la patria también, porque se acaba de leer la sentencia final de esta segunda megacausa por delitos de lesa humanidad aquí en la provincia de San Juan, en donde prácticamente la totalidad de los imputados fue condenado a cadena perpetua, algunos de los cuales ya cumplía con una sentencia similar por un juicio anterior. Una gran cantidad de militantes de los derechos humanos, de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones sociales, agolpados en la puerta del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, desde donde se transmitió por pantalla gigante una transmisión generada por el canal XAMA de la Universidad Nacional de San Juan, que nos permitió a los sanjuaninos seguir en tiempo real la sentencia histórica que culmina esta etapa histórica, como te decía antes, de juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia. Muy bien, Miguel. Entonces, son 3 absoluciones y 11 condenas, la mayoría perpetua. Sí, en realidad hay que desglosar cuidadosamente ahora con qué es lo que pasó con los fallos. En realidad han sido condenados a cadena perpetua varios de los imputados, algunos de los cuales también fue absuelto en otras, o sea, se superponen absoluciones y condenas. En realidad hay uno solo que esté libre de todos los imputados, pero hay satisfacción, te podría decir, entre los familiares, entre los abogados, entre los referentes de derechos humanos de la provincia, porque según los testimonios que hemos recogido, la sentencia estuvo a la altura de las expectativas que había.